directo desde Cuba. Con toda la información. Temas sísmicos y geológicos en cooperación Cuba-Estados Unidos. Cuba y Estados Unidos firmaron en esta capital un memorando de entendimiento para la cooperación en el intercambio de información sobre registros sísmicos y datos geológicos afines. El documento fue rubricado la víspera por el doctor Fernando González, viceministro primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, y William Wershazer, director interino del Servicio Geológico de Estados Unidos. Según una nota dada a conocer por la Cancillería cubana, este acuerdo propiciará el intercambio de datos e información para que ambos países puedan tener una mayor precisión en la ubicación y condiciones geológicas de los eventos sísmicos que ocurren en el Mar Caribe y el Golfo de México. Según una nota dada a conocer por la Cancillería cubana, este acuerdo propiciará el intercambio de datos e información para que ambos países puedan tener una mayor precisión en la ubicación y condiciones geológicas de los eventos sísmicos que ocurren en el Mar Caribe y el Golfo de México. Durante la firma de este instrumento jurídico, el representante cubano resaltó que esta colaboración incluirá el desarrollo de estudios e investigaciones sismológicas conjuntas. Rinden homenaje a Fidel Castro en Universidad de la República de Uruguay. La Embajada de Cuba en Uruguay y organizaciones integrantes del Movimiento de Solidaridad con la Nación Caribeña rendirán hoy homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, recientemente fallecido a la edad de 90 años. El Paraninfo de la Universidad de la República acogerá el acto de recordación donde la periodista cubana Arlín Rodríguez Derivet, Premio Nacional de Periodismo José Martí, ofrecerá una conferencia. De igual manera se proyectará el documental El Camino de la Vida de la realizadora cubana Isabel Santos. Numerosas muestras de especial cariño y solidaridad con el revolucionario cubano se sucedieron en Uruguay desde el anuncio de su fallecimiento el pasado 25 de noviembre en La Habana. Cuba condena en ONU asesinato de embajador ruso en Turquía. Cuba condenó en Naciones Unidas el asesinato del embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, acto que calificó de vil. Condenamos firmemente estos hechos y expresamos nuestras condolencias al gobierno y al pueblo de Rusia, así como a los familiares, señaló la encargada de negocios interina de la isla ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez. La embajadora cubana rechazó el asesinato durante su intervención en un evento especial de la Asamblea General para honrar al recién fallecido líder Fidel Castro. Otros diplomáticos participantes en la sesión, entre ellos el presidente de la Asamblea, Peter Thompson, y el representante permanente venezolano, Rafael Ramírez, fijaron postura contra el crimen perpetrado la víspera en Ankara. Cuba agradece homenaje rendido en la ONU a Fidel Castro. La embajadora cubana ante Naciones Unidas, Ana Silvia Rodríguez, agradeció hoy el homenaje brindado en la Asamblea General por la comunidad internacional al recién fallecido líder revolucionario Fidel Castro. A nombre del presidente Raúl Castro, del pueblo cubano, de su gobierno y de los familiares, trasladamos nuestro más sentido agradecimiento por su asistencia a este evento conmemorativo especial dedicado a homenajear la vida y obra del presidente de Cuba durante varias décadas y por siempre comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, afirmó. De acuerdo con la encargada de negocios interina, la isla acoge con profunda gratitud las muestras de condolencias, solidaridad y apoyo recibidas desde el fallecimiento del estadista el 25 de noviembre. Legendaria bailarina cubana Alicia Alonso cumple 96 años de vida. La artista cubana más reconocida a nivel mundial, Alicia Alonso, cumple hoy 96 años de vida con la férrea voluntad de entregar a su país un legado duradero mediante el Ballet Nacional de Cuba. Aunque parezca una redundancia, merece reconocimiento. Alonso dedicó su vida a la danza, primero a formarse como una bailarina respetable, luego a conformar un estilo propio y después a perpetuar el ballet dentro de la cultura cubana como parte integrante y ya inseparable de esta. Junto a los hermanos Fernando y Alberto Alonso, fundó la primera compañía profesional de ballet en Cuba hace 60 años, cuando ese arte era escasamente comprendido en las sociedades latinas. Pese a las contradicciones sociales, políticas y de salud que padeció, la decisión y valentía de esta mujer la hicieron persistir en elevar su rango de bailarina. Escucharon en directo desde Cuba.